Yo. Salen los muertos, les encanta el reggae. Se levantan del suelo, mis ancestros encontré. No hace falta un entierro, cremación, porque los he invitado a respirar de nuevo, yo los invoqué. Vienen los viajeros desde el más allá. Los revivo entre recuerdos de desterridos que no están. Los rescato del olvido y bienvenidos a un lugar donde han reído y que vivos no volverán. Vienen y ven cómo es que están. Sus amados deudos, los que aún no se van. Mientras el tiempo que tengo corriendo a velocidad, el destino nos quiere juntar. Bailo entre mis muertos al son del fuego, moviéndome en sigilo y avanzando ciego, inesperadamente consumiendo un final. Voy hoy, busco un buen receso de malicia intensa. A veces las cosas no salen como se piensa. Tan solo quiero un ritmo para poder meditar. Yeah, yeah. Salen los muertos y vienen a bailar. Júntate con ellos si quieres danzar en paz. Nos observan con tranquilidad. Almas buenas sin problemas, otra sociedad. Mis ojos no quieren ver. Quiero morir un día y después regresar, revivir alegrías con seres del más allá, no existir y retornar para poderlo platicar. Platicar, yo. Y en examen. Bailo entre mis muertos al son del fuego, moviéndome en sigilo y avanzando ciego, inesperadamente consumiendo un final. Hoy, hoy, busco un buen receso de malicia intensa. A veces las cosas no salen como se piensa. Tan solo quiero un ritmo para poder meditar.